Murmuri. Benvinguts a No Murmuri. Què tal? Com esteu? El programa d'avui el dediquem especialment a aquells que, amb l'arribada definitiva de la tardor i el canvi de temperatures, heu agafat un refredat. A tots vosaltres us convidem a que us deixeu emportar per les cançons que us proposem avui perquè creiem que van molt en la línia d'aquesta estació de l'any. A més, avui estem especialment il·lusionats de poder compartir amb vosaltres les noves cançons d'algun dels grups especials per nosaltres. Així que res, que esperem que us deixeu portar per la música que us proposem en aquest programa en el que us acompanyarem Carlos Quecano des de la producció, Marc Augí al control tècnic i Patricia Balomino, qui us parla. Comencem amb els Wild Beast, una banda de Leeds que ens arriba amb el seu segon disc de la mà de la discogràfica Domino. Us deixem amb All the King's Men, un dels temes que demostra que un dels trets distintius de la banda és el falset de la veu. Thank you. Aureli Climent, una vegada traspassada la frontera dels 30 i amb tres discos a l'equipatge, se sent més madura i més llunyana d'aquella nena que, en el fons, sempre surt a la llum a les seves cançons. Ben flanquejada pel seu germà gran, Benjamí Violer, que li compon les cançons, ara que Aureli juga amb instruments de la infantesa per acompanyar un repertori que va de la cançó a les balades del pop. Un disc gairebé artesanal i fet en família en el qual no ha pogut prescindir d'aliades com la filla de Catherine Deneuve i Marcello Mastroianni, Chiara, que canta amb Coralí el dolç tema transalpí Sono Io. A lasciare il resto, come se n'han detto, come se n'han fatto, scendi giù dal tetto, non sei mica un gatto. Come ti ha lasciato, come ti ha guardato, come se non fosse niente più di tanto, quando la partita ormai è finita, io me ne vado via col vento chiaro. Continuem amb el nou single dels Arctic Monkeys, Cornerstone, un tema que serà presentat el proper 16 de novembre acompanyat de tres noves cares B del seu últim disc, Humbug. Us deixem amb aquest tema que té aromes anys antics. I thought I saw you in the battleship, but it was only a look alike. She was nothing but a vision trick. Under the warning light, she was close, close enough to be your ghost. But my chances turned to toast when I asked her if I could call her your name. I thought I saw you in the rusty hook, huddled up in a wicker chair. I wandered over for a closer look and kissed whoever was sitting there. She was close, she held me very tightly, till I asked awfully politely, please, can I call you her name? And I elongated my lift home. Yeah, I let him go the wrong way round. Estem més que contents de saber que un dels grups que més es van aconseguir tocar-nos el passat any tornen amb un segon disc. Parlem dels McEnroe, un grup de Getxo que tenen la capacitat de trencar la nostra porcellana emocional. Tu nunca moriràs és el nom del seu nou disc, un títol que també ens arriba com una profecia. En el tema que us portem avui ens avisen que les tormentes anuncien el final, però al final sembla que mai acaba. Després de la tormenta arriba la calma, ara però és temps de tempestes. Escoltem El Alce. Una luz que va apagándose sin más, eso es lo que más duele. Yo no voy a ser quien te haga ver que estás equivocada. Yo no voy a ser quien te haga ver que esto no es una guerra. Tormentas que van anunciando el final, y el final nunca acaba. Palabras que van afilando y al final, al final se nos clavan. Yo no voy a ser quien te haga ver que esto no es una guerra. Yo no sona un murmuri? Vine i escolta'l. I avui a l'entrevista rescatem l'últim disc de Cristina Rosenvinge, i és que l'artista madrilenya acaba de posar punt i final a la seva gira de presentació de Tolavio Superior, un àlbum que ha representat la culminació de la transformació de la cantant en artista de culte i respectada per la crítica internacional. Ha aconseguit, doncs, que el seu nom deixi d'associar-se al duet de pop naïf Àlex i Cristina i que se la consideri una de les veus femenines més càlides de la música independent d'origen llatí. El seu magnetisme innat i una excel·lència xarxa de relacions professionals han acabat creant aquesta nova Cristina que tenim a l'altre costat del telèfon. Cristina, bienvenida al nostre programa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues como decíamos, este disco salió publicado el año pasado, el 2008, y desde entonces pues no has parado de presentarlo en directo. Y ahora que, pues, que ya supongo que te puedes quitar un poco la carga de encima, ¿cómo has sentado todos estos conciertos que llevas detrás? Muy bien, estupendamente. La verdad es que cuando uno, la distancia que hay con la, entre las canciones cuando las haces, luego cuando las grabas y luego cuando las empiezas a tocar en directo, empiezan a transformarse, pues es una evolución muy bonita y muy interesante. Pero muy, muy activa has estado este año, supongo, ¿no? Sí, he estado este año, he tocado un montón, he estado también fuera de España, en México, en Suecia, Chile también nos queda pendiente, uh-huh. O sea que hemos tocado un montón, y en España hemos tocado de las dos maneras, en formato eléctrico y en formato acústico, y muy bien. Este salto internacional, bien, ya no es un salto porque es una constante en tu carrera, pero supongo que ahora ya se toma como algo habitual, que dentro de la carrera de Cristina Rosenvinge pues también está tocar fuera de España, ¿no? Bueno, depende cómo, ¿sabes? Ahora, por ejemplo, todo el público que, o sea, con los discos en inglés me resultaba más fácil girar por Europa y por Estados Unidos. Ahora lo que estoy haciendo es más, claro, es España y más los países que hablan español, ¿no? Uh-huh. Y este ha sido realmente un disco de cambio, porque después de esta trilogía en inglés, que supongo que no sé si te propusiste pasar página y crear algo desde cero, o eso es imposible. No realmente, yo creo que lo que hay en este disco es muchas cosas acumuladas, es decir, que todo lo que había aprendido sobre composición y sonido, digamos, ¿no? Sobre cómo escribir canciones de una manera más personal y buscando hacer un trabajo con los músicos de buscar un sonido más personal, todo eso lo he aplicado después a estas canciones en español. Entonces se han acumulado las dos cosas, ¿no? Lo que había aprendido en la etapa anterior en español y lo que he aprendido en la etapa en inglés. Ah, algo que sí que has recuperado del pasado, como decías antes, es el hecho de cantar en castellano, íntegramente un disco en castellano. Y me acuerdo cuando hablábamos para presentar Continental 62 que me decías que te sentías mucho más cómoda con la sonoridad del inglés y también las estructuras. ¿Se ha vencido aquí una barrera? ¿Has vuelto un poco a los inicios? Hombre, tengo que sopesar muy bien lo que hago, ¿sabes? Hay canciones que he escrito en inglés que realmente es que no se podían haber escrito en castellano porque no se podría... O sea, te tendrías que cargar la melodía para meter unas palabras tan largas y la manera en la que se ponen los acentos cuando hablas castellano. Pero lo que he intentado es, desde el momento de la composición, intentar hacer frases largas y que fueran más... pues que no estuvieran tan basadas en el pop anglosajón, ¿no? De manera que encajara mejor el castellano. Porque también hay un lado, digamos, literario de las canciones que me interesa. Me gusta mucho contar historias y al escribir también en castellano he vuelto a un lenguaje mucho más sencillo, más directo, con un poco de sentido del humor, y ha sido liberador también, ¿eh? Como decías, realmente es indudable que en nuestro país has ganado un número de personas que entienden tu mensaje, tus letras, y si hablamos precisamente de ello, pues hay como dos facetas, ¿no? Una que hablas de sentimientos de manera como muy directa y muy clara, y la otra que lo haces como una carga de ironía también muy intensa. ¿Con cuál de estas partes te sientes más identificada? Bueno, ambas cohabitan, digamos que... Creo que la ironía o el humor negro es una buena herramienta de supervivencia y de hablar de cosas más oscuras. Creo que no se debe ser tremendista ni pesimista en las canciones, porque es algo que a mí no me gusta oír y en otros, y entonces tampoco a mí me gusta hacerlo. Me gusta que si tratas estos temas, los trates siempre desde una perspectiva más ligera. Entonces eso es lo que he buscado en las canciones que hay. Desamor o descreimiento, que hubiera por lo menos vitalidad y sentido del humor, ¿no? Sabes cómo agarrar lo que es. Y acabamos de escuchar el tema titulado Eclipse, pues uno de nuestros favoritos de este disco, y no sé si podría ocupar el lugar ese de Tok Tok que tuvo en el disco anterior. ¿Puede ser un paralelismo de alguna manera entre estos dos temas? Sí, efectivamente, yo también lo veo así. Cuando empecé a tocar el piano hace unos 5 años, pues descubrí esta manera de escribir canciones que podían ser de repente más agresivas que las que escribo con guitarra. Y bueno, en esa línea he escrito unas cuantas canciones y Eclipse y Tok Tok me parecen las mejores a mí también, que me alegro de que te gusten. Sí, sí, la verdad es que son nuestras preferidas. Y al escuchar también este tipo de canciones, de alguna manera nos llega como, no sé si la sensación en este disco concretamente, de que das la imagen de superviviente. Sí, sí, la verdad es que, cualquiera ya cuando pasas los 40 años, realmente te conviertes en un superviviente y para mí, que además estoy rodeada de tantos compañeros de generación que de alguna manera han perdido la vitalidad o el entusiasmo por la música, para mí no ha pasado eso, y yo creo que es porque realmente en cada disco, en cada etapa hay un renacimiento, también en cada etapa personal, ¿no? Quiero decir que ya he sobrevivido unas cuantas batallas y después de cada una pues hay que tener la capacidad de recomponerse y de empezar. Y lo que es cierto es que yo no siento ni he sentido nunca ese agotamiento. O sea, siempre me parece que acabo de aprender a hacer música y que todavía tengo mucho por hacer, ¿no? Y de alguna manera no sé si nos equivocaríamos al definir este disco como un manifiesto de los desastres del matrimonio. Hombre, del matrimonio, de la pareja, sí. En general el tema común un poco entre todas las canciones es, no es tanto las canciones que se escriben en la juventud, que hablan de encontrar el amor de una manera ideal, sino en este disco de lo que hablo más es de sobrevivir al amor cuando lo has encontrado. Y hablando de supervivientes, que decías, pues toda una generación de músicos que quizás pues han cansado o continúan o no, hablemos de Nacho Vegas, de alguien que te ha acompañado a lo largo de los últimos tiempos y que parece que tenéis un entendimiento mutuo pues como muy importante, ¿no? Porque no dejáis de colaborar. Sí, hemos estado colaborando un tiempo. En realidad no tanto como a mí me habría gustado, porque Nacho es una persona muy individualista y le cuesta mucho realmente sentarse y compartir y componer a medias, ¿no? Está muy acostumbrado a trabajar solo y está muy metido en sí mismo. Pero sí que es verdad que nuestra música tiene muchos puntos en común y nos gustan las mismas cosas. Hicimos este disco juntos, Verano Fatal, luego hicimos una gira, yo he colaborado en su disco, él hizo unos coros en una canción mía. Y sí que hay un intercambio de ideas y hay una cierta relación, pero yo creo que de todas maneras, tanto él como yo tenemos mucho recorrido ya como para también, ¿sabes? Poder hacer algo realmente en común es muy difícil. Es algo que a mí me gusta mucho hacer con músicos, me gusta mucho componer a medias y tener que ponerme en una situación en la que no estoy cómoda porque estoy trabajando con él, con las herramientas de otro, es algo que, de lo que siempre aprendo mucho. Y ha ocurrido durante un tiempo, pero tampoco hemos llegado al 50-50 que a mí me habría gustado, ¿no? A lo mejor en el futuro se puede o no lo sé. Una cosa que nos sorprendió en uno de los conciertos que viniste a Barcelona, precisamente en la Sala Apolo, es que Nacho Vegas estaba por ahí polulando y que no se acercó a hacer coros en la canción que en el disco sí que te acompaña. ¿Cómo es eso? Nos quedamos todos flasheados porque incluso te trajo una copa, ¿no? Bueno, en ese momento, cuando ocurrió ese concierto, no teníamos una relación exactamente musical. Ah, vale, vale. Vamos. Muy bien. Además, también en alguno de los conciertos de la gira, no sé si en todos, porque no, claro, he asistido solo a uno, has recuperado una canción de la época de Los Subterráneos, Alguien que cuide de mí, porque este viaje al pasado. Hay algunas canciones de esa época que puedo recuperar y me gusta. Y además me gusta porque también es una manera de traerlas al presente, ¿no? En el momento en que yo grabé algunas de esas canciones, yo todavía no manejaba bien las herramientas del estudio, ¿no? De la producción, o no me entendía bien con los músicos, yo no sabía explicarles lo que quería y yo tampoco sabía tocarlo. Entonces era una especie de tira floja, ¿no? Con el tiempo ya sí que he aprendido, sobre todo a buscar a las personas adecuadas, pero también a saber comunicarles qué era lo que había que hacer y cómo, ¿no? Uh-huh. Entonces, tocar algunas de esas canciones ahora me gusta mucho porque de repente adquieren otro peso y pues suenan muy distintas a como sonaron en su momento. Es decir, que no has dado carpetazo al pasado, ¿no? No, tampoco. Hay algunas canciones que sí, me parecen muy ingenuas, muy encantadoras para su momento, pero que ahora no las puedo tocar porque me sonrojaría. Pero hay otras muchas que sí que las puedo traer perfectamente al presente y que, aunque son canciones sencillas, creo que son canciones que están muy bien, que son muy frescas de alguna manera. Bien, para acabar te hacemos la pregunta fija del programa, ya que nos llamamos Murmuri, te preguntamos cuándo hablas en murmullos. En general yo suelo hablar muy bajito y vamos, normalmente es lo que hago. Vamos, de hecho las canciones, cuando sí que digo es verdad, las cosas más terribles, siempre intento decirlas susurrando, que creo que llega más lejos. Es decir, que los gritos no van contigo, ¿no? No sé gritar y además a lo mejor porque no sé practicado la otra cosa. Vale. Pues ahora sí que acabamos la entrevista poniendo la canción titulada Tu boca. ¿Qué me puedes comentar de este tema? Tu boca es una canción que la escribí. Pensé luego que en realidad no pertenecía a este momento, que era más una canción que podía haber sido de la época de Los Subterráneos y no pretendía grabarla, pero sí que me gustaba la canción, así que mientras estaba grabando el disco hice una maqueta. Y pero el último día sí la tocamos solamente una vez, la grabé en directo con un par de músicos y se quedó allí. Y luego cuando lo empecé a escuchar en casa, se lo puse a algunas personas y les gustaba mucho la interpretación, con esto de que era una maqueta, era muy muy relajada, muy extendida, y me gustó, y al final acabó en el disco. Pues nada, nos quedamos con Tu boca en este disco, Tu labio superior, y que te deseamos mucha suerte para los proyectos futuros. Muchísimas gracias. Que vaya bien. Hasta luego, Cristina. Hasta luego. La luna se ha puesto roja, hay llamas en el altar, los obispos se santiguan, me van a excomulgar, y todo por este beso, que es la única verdad. Iría hasta el mismo infierno por medio minuto más. Estúpidas despedidas, no puedo decir que tu boca es mi perdición, es que no lo fe. Mi perdición, es que no me crees. Oh, oh, tu boca es mi perdición. Quiero perderme. Escribe un pasado nuevo y olvida el futuro ya. El cielo está en obras, nadie nos va a salvar. Solo existe este beso, suave en la oscuridad, que no dura tres minutos, dura la eternidad. Estúpidas despedidas, no puedo decir que tu boca es. es que no lo ves. Au, au, tu boca es mi perdición. Es que no me crees. Au, au, tu boca es mi perdición. Y quiero. Seguiré junto a ti. ¿Qué más da perderse aquí? No digas nada, por favor, ti. Si me despido o voy contigo, que tu boca es mi religión. Es mi nueva fe, tu boca es mi salvación. Ah, sálvame. Tu boca es mi perdición. Es que no lo crees. Oh, oh. Tu boca es mi perdición. Es que no me crees. Oh, oh. Tu boca es mi perdición. Y quiero perderme. I anem ara a escoltar una d'aquelles bandes que neixen amb esperit d'homenatge als seus predecessors. Ho deixen clar amb el seu nom, Elephant Stone, recordant un dels mítics temes dels Stone Roses. Ells són canadencs i construeixen un pop atemporal, tal com podeu comprovar amb How Long. Oh,

Nouvelle Vague és un grup francès que ha obtingut un considerable èxit discogràfic sense compondre ni un sol tema. Són ja tres els discos editats i en tots ells recuperen cançons molt emblemàtiques de finals dels 70 i dels 80 per donar-ne un enfocament nou i sorprenent. Escoltem la seva interpretació del Master and Servant de The Beach Mode. El gallec Joel López és conegut pel gran públic independent pel seu projecte com a Deluxe, però només els més fans d'aquest músic van arribar a descobrir Lovely Luna, un projecte amb Félix Arias amb el que desenvolupa la seva vessant més folk i tranquil·la. Aquest és un grup d'amics d'aquells que els agrada fer cançons junts i que ho fan perquè sí, perquè els ve de gust i no perquè vulguin arribar a tocar a grans estadis. Una mostra d'això és que des de que es van formar el 1995 només han fet 3 discos. El tercer portarà per nom Chang Yang i es publicarà el proper mes de novembre. Us deixem escoltar la cançó que dona nom a aquest disc. Has oído hablar de los hermanos Chang Yang, una increíble historia de los mellizos de Siam. El señor Coffin les salvó de una muerte cruel. Se los llevó cruzando el mar al circo a trabajar. Chang Yang consiguieron la atención de toda la humanidad y una gran fortuna solo por nacer. Descubrieron el dinero, la fama y el amor. a la mujer barbuda, al hombre pala y al domador. Changuien, Changuien. Encontraba los billetes una y otra vez. Chang solo tenía ojos para la mujer cañón. Cansados de ser unos monstruos vagando bajo el sol, se retiraron a una granja muy lejos del telón. Changuien, Changuien, Changuien. Nunca nadie imaginó cómo iba a terminar. Un final tan de cerca le hizo enloquecer. Bastaron simplemente unas horas de soledad. ¿Cómo iba a soportar aquel terrible final? ¿Serías tú tan valiente? El miedo se convirtió en locura y la locura al final es muerte. Changuien, Changuien, Changuien, Changuien. Murmuri, amb Patricia Palomino. Acabem el murmuri número 137 amb un dels nous temes de Joe Crepúsculo, que ja sabeu que és un dels nostres preferits. Després del fenomen que va causar la passada temporada, primavera-estiu, ha tornat amb un nou disc anomenat Chill Out, un àlbum que arriba amb una espècie de misticisme especial, ja que es tanca amb una coral de feligresos. Amb Càrcel d'Amor ens acomiadem fins la setmana que ve. Hola, soy Joe Crepúsculo y este es un saludo a Murmuri. Si alguna vez he creído ser el dueño tarde.